Bienvenidos a mi blog. En este blog encontraréis música, cine, deportes y entretenimiento. Además, podréis hablar sobre televisión y todo lo que se os ocurra. Es algo libre, podéis hacerlo.